Ahora en Estaca Radio comienza ABC Radio. Una puerta abierta al conocimiento. Porque la educación es la clave del futuro del hombre. Una producción de la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Para ser retransmitido por Estaca Radio, FM 95.3. La intrusa en tu inconsciencia. ABC Radio. Una puerta abierta al conocimiento. Porque la educación es la clave del futuro humano. Estamos en un nuevo programa de ABC Radio. Bienvenida nuevamente a la casa. Muchas gracias. Estamos a solo un día de conmemorarse el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y en la semana, en la denominada Semana de la Memoria, que se conmemora en todas las escuelas. Se conmemoraron en todos los niveles, inicial, primario, secundario, superior. Vamos a ver durante todo el programa cómo se conmemoró, qué hicieron los docentes y los alumnos para pensar esta fecha. Sí, sobre todo para ver cómo se pudo recordar a las víctimas del golpe de Estado de 1976 decretado por la Junta Militar. Esta fecha se estableció el 20 de agosto del 2002, la ley 25.653 estableció que al 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hay muchas caras, muchas voces que son emblemáticas de aquel periodo. Vamos a escuchar una de esas voces, a ver ¿Qué pasaba en aquella época? Su madre pregunta qué pasó. Saber a su novia pasadas las 10. Desperté al sentir disparos. Pico anoche no llegó. Precisamente decíamos que poco se sabe de lo ocurrido en materia de educación durante la dictadura. Y a lo largo del programa vamos a intentar averiguar qué sucedió en esos años de plomo y cómo se logra recuperar esa memoria a través de las entrevistas con docentes. Que se buscaba nunca un problema, que alguien diga dónde está. Me hacías falta y tú no estabas, los besos fueron poco, gritos locos, planes, sueños, a plomo y sangre harían otros, familia como nosotros. Salió la esquina que lo vio. Madre pregunta qué pasó. Saber a su novia pasadas las 10. Desperté al sentir disparos. Pico anoche no llegó. Madre, no preguntes qué pasó. Lo sé, testigos no habrá, me olvidarán. Sigue la misma historia. El día a día, sangre que corre. Muertos por sida, guerra mundial se clona. 17 primaveras. Iba a la universidad. Comunicado número 13 de la Junta de Comandantes Generales. En los trascendentes momentos que vive la República, la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas se dirige a la juventud de la patria, convocándola a participar, sin retaseos ni preconceptos, en el proceso de reorganización que se ha iniciado. Un proceso donde se han colocado como pautas básicas de acción la plena vigencia de los valores éticos y morales que son guía y razón de la conducta de todo joven argentino que merezca el calificativo de tal. Un proceso asignado por la autenticidad de sus principios. Número 13 de la Junta Militar que abría el terrorismo de Estado, que daba paso al terrorismo de Estado en nuestro país. Nos preguntábamos qué pasaba en la educación, con la educación durante la dictadura y cómo puede ser que al día de hoy se recupere la memoria en las aulas. Vamos a ver cómo los chicos de las escuelas logran entender lo que ocurrió en aquellos años. ¿Qué se conmemora el 24 de marzo? Es el día de la memoria por el golpe de Estado, por los desaparecidos. ¿Qué más saben de lo que pasó? Que agarraban a los chicos y todo eso, los, eran como los que los raptaban y se los llevaban y los mataban. Se conmemora la memoria de los muertos en el golpe de Estado hace 34 años. Se conmemora a los muertos del golpe de Estado de unos años atrás. ¿Esto lo aprendiste en la escuela, en tu casa? Y un poco en casa, otro poco por noticias de televisión, y en el colegio también se trata el tema. ¿Cómo lo tratan justamente en la escuela? Por lo general lo tratamos con la profesora de historia, que nos cuenta sobre todo lo sucedido y nos pregunta si sabemos y cosas así. ¿Cómo lo trabajan en el aula? ¿Qué les explican los maestros acerca de esto? La verdad, para mí lo explican, no hablamos mucho. Debería hablarse un poco más del tema. Lo que pasa es que por ahí no quieren tomar partido por los militares o por lo que pasó. Pero sí, hablamos con los profesores de historia, con los que dan esos temas, pero charlamos de lo que les parece cada uno, pero no bien, o sea, como no algo exacto. No, sí, o sea, nos hacen hacer trabajos prácticos y muchas cosas así, hablando de eso. Todo lo que pasa en tu escuela te lo cuenta ABC Radio. Los jueves de 20 a 21 por Radio Provincia de Buenos Aires. También queremos bailar y no en tu formato. AM 1270. Little man with a big heart, make a happy wife out there. Big money don't come. Continuamos en Radio Provincia. Decíamos que la escuela no pudo escapar a la lógica represiva que las Fuerzas Armadas instalaron en la sociedad argentina ya en 1976 y que se extendió hasta 1983. Nos preguntamos siempre por qué el maestro se volvió peligroso para la dictadura y por qué todas las prohibiciones que existieron en la escuela. Se enseñaban 13 letras, se eliminaba la teoría de conjuntos, se utilizaban dobles cuadernos para enseñar. Estamos en comunicación telefónica con Pablo Pinó, doctor en educación, profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor de institutos de formación docente, autor de varios libros sobre historia, teoría y política de la educación. Pinó, muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Nos preguntamos qué pasaba con los textos escolares en aquella época durante la dictadura. Mira, la dictadura obviamente fortaleció dispositivos que ya había en el sistema del control de los textos. Hasta ese momento los textos debían ser aprobados por el Estado. Lo que uno puede ver que en la dictadura esto se fortalece, hay todos dispositivos mucho más tradicionales, mucho más duros, de aprobación de libros de texto. Hay un dato interesante que es, nosotros en las investigaciones no hemos encontrado libros de lectura de primaria prohibidos. ¿Qué libros de texto? Libros de texto, por ejemplo, la materia ERSA, obviamente que se quitó, algunos libros de historia, como el de Bustinza, pero lo que uno puede ver es que, por ejemplo, con la escuela primaria no hay esta lógica de prohibición. La dictadura era bastante hábil en esto, ¿no?, con los libros de lectura. Lo que hacía generalmente era un dispositivo de autocensura, que era recomendar ciertos textos. Para el buen lector, si no estaba en la lista de recomendados, estaba prohibido. Entonces, uno puede ver cómo la dictadura inventa dispositivos para no ser acusado de censura, como ese, o demorar la aprobación de algún libro, ¿no? Páginas para mí, que es un libro muy interesante, escrito en el 77, es recién aprobado en el 83, ¿no? No poder como la dictadura fue muy creativa en crear formas de censura. Pablo, vos autor de un libro, El principio del fin, uh-huh. Coordinador del libro. Exactamente. ¿Y qué es lo que se plantea allí como un principio del fin en la educación? En realidad nuestra hipótesis es, cuando investigamos dictadura hace unos años, es ubicar la dictadura en la mediana duración, ¿no? Ver cómo uno puede ubicar las políticas educativas de la dictadura un poco más en procesos más largos. Y lo que veíamos es que la dictadura, y el libro se llama El principio del fin por eso, es el principio del fin del modelo llamado de la escuela pública, ¿no? Uno puede ver cómo la dictadura es muy eficaz en golpear ¿no? El modelo heredado de la escuela pública, ¿no? ¿Cómo habilita el campo? Bueno, la reforma de los 90 seguramente es la que es el fin del fin, digamos, ¿no? Pero el principio del fin va a ser la dictadura. ¿Cómo con sus políticas represivas, con sus políticas discriminadoras, va a golpear los nudos centrales de aquel modelo, de aquella escuela pública de la cual la Argentina se enorgullecía, ¿no? Uno habla siempre de políticas represivas o una lógica represiva de las Fuerzas Armadas sobre la educación. ¿Cuál era el objetivo, si es que está estudiado, cuál era el objetivo sobre la enseñanza? Bueno, por un lado, evitar cualquier voz disonante, ¿no? Cualquier voz que no tuviera que ver con el verticalismo, con el autoritarismo, cualquier voz que se animara a cuestionar. Por otro lado, lo que uno puede ver es que si uno analiza con cierto detalle qué es lo que efectivamente se reprime, tiene que ver con todos los movimientos de renovación pedagógica de los 60 y los 70, ¿no? Nuevas prácticas de enseñanza, nuevos libros, nuevas canciones. La dictadura va entonces a reprimir, por un lado, toda aquella renovación de los 60 y 70, y por otro lado, va a reprimir para disciplinar, para decir no puede haber otras voces, no, la sociedad no puede ser polifónica, tiene que haber una voz única, una voz vertical, que baje, al cual todos se sometan, ¿no? Desapareció la polifonía de voces, como decías vos. Exactamente, ¿no? La lógica polifónica les molesta a los represores, les molesta a los militares que haya voces distintas versiones, ¿no? Uno puede encontrar que igual hubo, ¿no? Que uno puede, nos falta hacer un poco la historia educativa de la resistencia a la dictadura, pero uno puede ver que hubo muchas prácticas que intentaron, al menos tibiamente en las aulas, cuestionar este modelo, ¿no? Y como que esperaban la vuelta, ¿no? Mantuvieron la polifonía. Por eso es que el ámbito educativo fue de especial atención para la dictadura, para los dictadores. Exactamente, porque además consideraban que ahí se habían generado los excesos de la sociedad, ¿no? Muchos docentes fueron desaparecidos durante la dictadura. Se habla de 600 docentes, según la Confederación de Trabajadores de la Educación. Y muchos de ellos, bueno, el caso de Isauro Arancibia, que fue acribillado la misma noche del 24 de marzo de 1976. Es el caso paradigmático, ¿no? De Isauro, como el maestro acribillado y le robaron los zapatos. Esta es la parte más terrible de la historia, ¿no? Esa noche en el propio sindicato, como marcan los datos, ¿no? También el 24 de marzo no hubo clase. También es simbólico esto, ¿no? El 24 de marzo no hubo clases. Algo sí estaba diciendo la dictadura, ¿no? Claro. Suspendiendo las clases es el día que se iniciaba, ¿no? Claro, de hecho se necesitó la emblemática muerte de un maestro para como imagen, ¿no? De lo que significaba también el golpe en la imposición del proyecto educativo. Sí, y el robo de zapatos, o sea, a Isauro lo matan y como suele suceder con las fuerzas de seguridad, se quedan con los zapatos que tenía. A mí me parece muy interesante, ¿no? Walter Benjamin habla de los zapatos como el lugar de la historia. Son muy personales, son de uno. En los zapatos de uno está toda su historia, lo que caminó, ¿no? La forma del pie. A mí que esa imagen de robar los zapatos es como intentar robar la historia, ¿no? Hay un intento ahí en la dictadura de apropiarse de la historia, de negar lo acumulado, ¿no? De fundar negando, ¿no? ¿No? No solo lo matan, también se roban uno de sus grandes símbolos de vida, que eran sus zapatos. Pablo Pinó, muchísimas gracias por habernos atendido. Será hasta un próximo contacto y a los oyentes les recordamos que estamos en comunicación con Pablo Pinó, doctor en educación, presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada, yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza, yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba. Chile te necesita, tu ayuda vale. Podés colaborar con medicamentos, alimentos no perecederos y carpas para refugio. Comunicate con el consulado en Buenos Aires al 011-4331-6232 o dirigite a Diagonal Norte 547, segundo piso, Capital Federal. Para donaciones de dinero, Banco HSBC Argentina. Cuenta corriente en pesos, número 6913-301784. Caja de ahorro en dólares 6918093332. Para más información, www.consuladodechile.org.ar. Radio Provincia de Buenos Aires, la radio pública. La policía puede, pero con tu ayuda puede mucho más. Si ves algo o sabes algo, hace algo. Llama a la policía. Llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Policía de la Provincia de Buenos Aires. Seguimos en ABC Radio. Tenemos un mail para comunicarse que es abc.radio@hotmail.com. También estamos en Facebook. Nos pueden ubicar en ABC Radio Comunicación y Educación. Y nos pueden escuchar, lógicamente, a través de la página de internet, que es www.amprovincia.com.ar. Seguimos sumando interesados en el Facebook. Ya tenemos 109. La semana pasada teníamos 100, esta vez 109. Gracias a todos por sumarse. ¿Qué se hizo en las escuelas durante esta semana? ¿Qué se está haciendo para conmemorar la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia? Vamos a empezar. En la semana se hicieron varias cosas, pero en el nivel inicial y en el nivel primario se leyeron cuentos que estuvieron prohibidos en los años de la dictadura militar, entre los que se destacaron El pueblo no quería ser gris, de Ajax Barnex, Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, y La torre de cubos y la planta de Bartola, de Laura de Betach. Después seguimos con lo que se hizo en la secundaria y en el nivel superior. Un caso especial el del cuento de Elsa Bornemann, porque en realidad lo que trataba, Un elefante ocupa mucho espacio, era ni más ni menos que una rebelión de animales. Hoy escuchábamos en las encuestas a los alumnos y las alumnas de las escuelas qué entendían ellos por el 24 de marzo. Ahora estamos en comunicación con una docente, que son los que les enseñan a los chicos a saber qué es lo que pasó en aquella época. Estamos en comunicación telefónica con Marina Viscomi, profesora de Historia de segundo y tercer año de la Escuela Secundaria número 27 de Esteban Echeverría. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué estamos interrumpiendo? ¿Cómo que estamos? Sí, digo, ¿en qué momento te encontramos? Recién llegaba de un profesorado de Quilmes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos entonces. No, por favor. Marina, contanos cómo trabajaste vos con tus alumnos para recordar lo que fue el proceso militar. Bueno, en primera instancia, antes que nada, quiero aclarar que el trabajo áulico, digamos, es posible gracias a un trabajo en equipo con los demás docentes y por el apoyo también de los directivos. Y bueno, con ello nosotros logramos, digamos, trabajar a partir de intereses propios de los chicos de este barrio donde está emplazada la escuela, que es el fútbol, ¿no? Y bueno, tomamos el papel de los medios de comunicación en la dictadura a partir del Mundial de Fútbol del 78. Entonces los chicos se interesaron a partir del fútbol en este hecho histórico, ¿no? En algo cercano como es para ellos el fútbol, bueno, a ver qué función cumplió en esa época. ¿Y qué, sobre qué indagaron, qué investigaron? Bueno, esto motivó a que surgieran historias particulares de chicos del aula, más que nada la historia oral, ¿no? De vecinos, de docentes de la escuela que hace tiempo que estaban trabajando ahí. Y bueno, y surgió que había unos abuelos de uno de los chicos del aula que habían sido sindicalistas y perseguidos por su trabajo sindical. Y bueno, recurrimos a lo que es la historia oral, ¿no? Estos abuelos que contaban, y los papás de estos chicos que también dieron su testimonio de que no estaban mucho en sus casas, que tenían que estar cambiando de lugar, que había épocas que a su papá no lo veían. Y bueno, y esto lo traen los chicos a la escuela. ¿Hubo muchos desaparecidos en Esteban Echeverría? Hubo obreros, hubo docentes. Lo que pasa es que las cifras varían porque las investigaciones son recientes. Marina, ¿le cuesta a los chicos entender lo que significa una dictadura? Sí, es complicado, porque ellos toda su vida la vivieron en democracia. Quizás lo más cercano que tuvieron de algún hecho de manifestación popular fue el 20 de diciembre. Uh-huh. Incluso ya eran chiquitos ellos cuando sucedió. Pero, es más, les cuesta mucho abstraerse porque como ellos vivieron toda su vida en democracia, o sea, cuesta entender cómo podemos matar a otra persona por pensar distinto, por tener algún tipo de ocupación que no es la que supuestamente es la normal, uh-huh. Matar tanta gente en la clandestinidad, robar bebés, o sea, eso es lo que más les llama la atención. Uh-huh. Se llega a partir de eso, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo puede ser que a alguien le saquen lo más sagrado que puede ser un hijo, ¿no? Marina Viscomi, muchas gracias por habernos atendido, profesora de Historia de la Escuela Secundaria número 27 de Esteban Echeverría. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un cariño para la comunidad de la escuela. El ministro de Cultura y Educación resuelve primero el folleto titulado Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo, se distribuirá en todos los establecimientos educacionales a través de los organismos competentes en este ministerio. Realmente en la Argentina, quien quiso estudiar, pudo estudiar. Cada año que pasaba, la vereda, viste, de enfrente, ¿no? Los que tomábamos en la vereda de enfrente de los colectivos de Constitución, se iba empobreciendo de krausiano, cada vez quedábamos menos. Era nada. Era ir a estudiar y estudiar lo que te dijeran y bueno. Algunos compañeros justificaban el golpe, algunos hacíamos profundo silencio. En el proceso la escuela pierde su función esencial, la de distribuir conocimientos válidos. En primer grado solo se podían aprender 13 letras. No permitía que hablaran, por ejemplo, de Latinoamérica. Prohibieron la matemática del conjunto. Escuchábamos un audio que pertenece al documental Comuníquese, Regístrese y Archívese. Es un documental elaborado por Mónica Costa y Nora Anchar, dos periodistas que trabajaron un documento que circuló durante la dictadura militar. El documento es Subversión en el ámbito educativo, Conozcamos a nuestro enemigo, que se planteaba allí que las escuelas eran peligrosas, los docentes eran peligrosos y los alumnos también eran peligrosos, y había que evitar desde la educación inicial que se llegara a la subversión, porque los primeros, decían, donde cabía esta posibilidad era precisamente en los chiquitos de jardín de infantes, que eran potenciales rebeldes. Vamos a estar en un rato más en comunicación con Nora Anchar, una de las realizadoras de este documento, y vamos a ver ahora qué más se hizo durante esta Semana de la Memoria en las escuelas. Bueno, seguimos. Para los alumnos de educación secundaria se leyó Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar, de Rodolfo Walsh, Todos los veranos de Arondo Conti y El Eternauta de Héctor Westergel. También se trabajó con los poemas La verdad es la única realidad, La pura verdad de Francisco Urondo. Se trabajó poemas 4 y 9 y Versos aparecidos de Carlos Ayub, y con canciones, tantas de ellas tan censuradas, como Botas locas y Juan Represión de Sui Generis, y Como la cigarra de María Elena Walsh, y Canción para mi América de Daniel Biglietti, entre otras canciones, ¿no? Ahora, si querés, vamos al informativo y después te seguimos contando qué pasó en el nivel superior, cómo trabajaron las escuelas de la provincia. Bueno, vamos al informativo entonces. La música vuelve a llenar los parques del Bosque Platense. Segundo Festival Internacional de Folclore Buenos Aires. Carabajales, Jaime Torres, Juan Falú, El Chango Espacio, Víctor Heredia, Tomás Lipán, Dúo Coplanacu, Los Manceros Santiagueños, Arborito, Peña La Salamanca y muchos artistas más. Y un inolvidable homenaje a Mercedes Sosa con primeras figuras del folclore, el rock y el pop. Además, todos los días fogones abiertos, peñas, bailes, presentación de artistas en formato no tradicionales, charlas, muestras de fotos y videos. 9 al 11 de abril, a partir de las 17 horas, Anfiteatro Martín Fierro, Paseo del Bosque La Plata. Informate sobre la programación, sus horarios y todas las actividades en www.fitba2010.com, Instituto Cultural Buenos Aires, la provincia. Para llegar a todas partes, esta vez todos van a querer tocar tu puerta. Plan Anunciantes, puertas abiertas de Radio Provincia. Comunicate al 0221-422-3527 o mandanos un mail a comercial@amprovincia.com.ar. Si querés llegar a todas partes, publicita en la radio pública. Plan Anunciantes, puertas abiertas de Radio Provincia. Aire libre y de fácil acceso. Seguí en provincia. Ya viene. Ciento por ciencia. Ciento por ciencia. Don't come for a happy life. Little man with a big heart. Make a happy wife. I said, big mommy, don't come for a happy life. Little man with a big heart. ABC Radio. Y nos seguimos interiorizando en cómo hacen los docentes, cómo hacen los maestros para poder enseñarles a los chicos qué es una dictadura, qué es la democracia, qué es la justicia, qué es la libertad. Nos vamos acá cerquita, a Berisso, estamos en comunicación telefónica con Darío Coleto, que es docente, es director de la Escuela Secundaria número 12, Monseñor Enrique Angelelli, y profesor de biología en dos escuelas de la zona, en la Escuela de Enseñanza Media número 3 y en la Secundaria número 2. Darío, contanos un poco cómo trabajaron ustedes este proyecto. Ustedes le pusieron el nombre Monseñor Enrique Angelelli a la escuela, pero a partir de una investigación de los alumnos. Sí, en realidad nosotros tratamos desde hace un tiempo, desde que existe la escuela, de trabajar el tema de la memoria, de la verdad y de la justicia, pero no solamente cuando emerge el 24 de marzo, sino cada vez que se puede. En esa línea de pensamiento empezamos a buscar un nombre a la escuela y buscamos entre los luchadores sociales que fueron apareciendo como propuestas, y entre las propuestas que apareció fue la de Enrique Angelelli. Y bueno, fue estudiado en el aula por los alumnos, su historia, su vida y su muerte, y después de tratar su historia y la de otros que estaban propuestos, bueno, fue votado como el patrono, digamos, de nuestra escuela. ¿Por qué Angelelli? ¿Por qué rescatar la figura de Angelelli para la escuela? Bueno, por suerte cada vez lo explicamos menos. Enrique Angelelli era un religioso cordobés que fue a La Rioja a ejercer su obispado y se encontró con una sociedad casi feudal donde las diferencias sociales eran insultantes para su fe religiosa, y empezó a trabajar desde su posición para tratar de evitar eso. Y siendo una de las personas que pudo haber elegido la comodidad del poder, eligió juntarse con los que menos tenían y trabajar en pos de eso, ¿no? Entonces nos pareció que era un buen ejemplo para los chicos de nuestra escuela, una escuela que está situada en un lugar emblemático de nuestra ciudad, que es la calle Nueva York, una calle que ha sabido de historias de lucha y que hoy tiene un presente bastante triste y anómico. Entonces nos pareció que el ejemplo de Angelelli era un motivador para empezar a cambiar eso. ¿Y esto fue consensuado? Digo, la propuesta fue de los profesores, y luego, ¿cómo se trabajó con los alumnos? Se trabajó, bueno, aparecieron varias propuestas, Cipriano Reyes, Simón Bolívar, fueron algunas de las historias que empezamos a trabajar en las aulas, y después de haber trabajado un tiempo las historias de todos, pasamos a las propuestas y a la votación. No solo votaron los alumnos, sino también invitamos a votar los padres, también a los docentes y a los compañeros que trabajan en la escuela primaria que está compartiendo nuestro edificio. Es decir, hicimos que la votación fuera más amplia, para que fuera más significativa. A partir de ahí, Angelelli no es solo el nombre de nuestra escuela, sino un objeto de estudio para nuestros alumnos. Darío, vos sos director de escuela, pero también sos docente. ¿Cómo rescatan los chicos lo que ocurrió, o cómo interpretan lo que ocurrió a partir del golpe del año 76? Y es distinta la manera de percibirlo según a veces el estímulo que tengan en sus casas, la escuela de donde provengan, el medio social de donde vienen, es diferente. Lo que me parece importante es que desde las escuelas nosotros, aunque enseñemos biología y no historia, trabajemos en la memoria, en el sentido de que fortalezcamos la participación de los chicos en la escuela de hoy, que hagamos memoria todos los días, cuando los invitamos a participar de un centro de estudiantes, cuando les decimos que la escuela de hoy tiene que tener su participación en democracia. Creo que de esa manera hacemos que todos los chicos, a pesar de que no hayan tenido el estímulo necesario en el lugar de donde vienen, se empiecen a sentir parte de un país que está cambiando. Darío Coleto, muchas gracias por habernos atendido, por todo esto que nos contaste. Un cariño para la gente de Berisso, y a las oyentes les recordamos que sos Darío Coleto, director de la Escuela Secundaria número 12, Monseñor Enrique Angelelli. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a la orilla del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Estamos escuchando a los alumnos de las escuelas de Ensenada que realizaron un CD llamado Esteti Cantando, donde se encuentra este tema que estamos compartiendo, que es En el País de la Libertad de Leo. Y que hace alusión al tema que estamos tocando hoy durante toda la hora para conmemorar lo que es la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Vamos a una nueva escuela porque son distintos los niveles, hoy decíamos, se está conmemorando en el nivel inicial, medio, superior. Vamos a conocer ahora qué pasa en las escuelas primarias. Estamos en comunicación telefónica con Lorena Gallo, maestra de la Escuela Primaria número 18 de Bolívar. Nos vamos rápido a Bolívar. Lorena, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? En plena ruta. ¿Dónde te encontramos a vos? Yo me encuentro en un curso de telar mapuche que inicié este año y bueno, acá estoy, pero como sabía que ustedes iba a hablar con ustedes, las voy a atender a ver de la mejor manera. Vas a dejar un poquito el telar entonces. Voy a dejar el telar de lado, sí. Lorena, contanos, ¿cómo hace una maestra de chicos de 9 años, creo que tienen tus alumnos, para poder explicarles qué es la memoria, qué es la verdad, qué es la justicia? Y un poquito difícil desde un principio, pero bueno, nosotros en mi escuela lo tomamos a partir de una canción de Nito Nebbia que le hicimos en un CD y la copiamos en la compu nuestra, todo material aportado siempre por los docentes, y le sacamos fotocopias y le entregamos una a cada nene. Bueno, la leímos, la escuchamos y bueno, fuimos a ver, preguntándole si la entendían, qué palabras no entendían, qué significaba memoria, verdad, justicia, bueno, todos los términos de esta fecha. Uh-huh. Y bueno, por ahí en muchos casos les costaba, pobrecitos a ellos, sacar esos términos. Pero bueno, de a poquito, entre el diálogo con uno, el diálogo con otro, lo fuimos descubriendo, ¿verdad? Y bueno, imagínate que es difícil para uno grande, un adulto, imagínate para estos nenes de 9 años que tienen tan poco acceso a compus, a televisión, porque nosotros es una escuela rural. Ah, es una escuela rural. Claro, estamos a 5 kilómetros de la planta urbana. Entonces, yo tengo alumnos que viven en el campo, a 30 kilómetros de la escuela, donde los papás hacen el sacrificio de traerlos todos los días. Entonces, no es por ahí como una escuela urbana donde tienen acceso a computadora, tienen canales de televisión, bueno, es un poquito más complicado. Acá tienen más dificultades. Claro, acá hay más dificultades, nenes que por ahí su nivel intelectual o de aprendizaje es un poquito más lento. Es decir, nosotros como docentes es una atención casi individualizada que tenemos con los nenes, porque yo en mi aula tengo 13 nenitos. O 13 alumnos. Es decir, sabemos todos sus problemas, todo lo que ellos tienen desde su hogar, por ejemplo, el comedor que tenemos al mediodía, quién lo necesita, quién no lo necesita. Son hijos de muchos hijitos tienen los padres. Bueno, una familia numerosa. Entonces, todo eso se va dificultando en nuestros alumnos. Pero bueno, nosotros ponemos toda nuestra mejor voluntad. Lo hacemos desde el corazón, ¿verdad? Porque es una tarea ardua, difícil, que día a día todo cuesta más. Ellos por ahí no tienen acceso a libros, nosotros les llevamos todo. Y bueno, es así como lo trabajamos. También lo trabajamos también a partir de un cuento donde hablaba de los derechos. Y bueno, y le preguntábamos qué derechos tenían los niños, cuando se habló de desaparecidos, bueno, los derechos de los niños. ¿Y entienden el concepto de desaparecido, los chicos de 9 años? Sí, nosotros se los contamos a ellos. Y sí, porque una parte de las canciones decía que no se vuelva a repetir, hay que tener memoria. Cuando hablaba de exiliarse, por ejemplo, ¿qué significaba? No sabían por ahí. Pero bueno, salió y uno se lo tiene que explicar de una forma sencilla para que ellos lo puedan entender, porque Nito Nevia fue un exiliado que en esa época se tuvo que ir del país para esconderse de esta gente. Bueno, pero es difícil, sí, pero nosotros como podemos con nuestras palabras, algo les debe de quedar a ellos, ¿no? Lorena Gallo, muchísimas gracias por habernos atendido, bueno, por habernos contado esta experiencia con chicos de 9 años, de escuela primaria, de una escuela rural allá de Bolívar. Un cariño para toda tu gente y a los oyentes les recordamos que sos Lorena Gallo, maestra de la escuela primaria número 18 de Bolívar. Bueno, gracias a ustedes por haberme llamado y por haber escuchado nuestro mensaje desde acá de Bolívar. Muchísimas gracias. Bueno, chao, gracias, adiós. Su madre pregunta qué pasó, la verás su novia pasada hasta 100, desperté al sentir disparos, pico anoche lo veo. Madre, no preguntes qué pasó, lo sé, testigos lo habrán, me olvidarán, sigue la misma historia, el día a día, sangre que corre, muertos por sida, guerra mundial se clona. 17 primaveras, iba a la universidad, que se buscaba nunca un problema, que alguien ¿dónde está? Me hacías falta y tú no estabas, los besos fueron pocos, gritos locos, planes, sueños, aplomo mi sangre, orían otros, familia como nosotros. Salió la esquina que lo vio, mi amigo no desapareció. La estrecha relación de la dictadura militar argentina con los Estados Unidos no se limitaba al respaldo político y la corrupción económica. La educación tenía un valor esencial para transformar profundamente el futuro del país. 7 de febrero de 1978. El archivo sonoro de Radio Provincia protege la memoria, la historia y el pasado de todos. Resguarda, como documentos, la dimensión cotidiana y la palabra oficial de la dictadura militar, del terrorismo de Estado. Escuchábamos el audio sonoro de los archivos de Radio Provincia. Le agradecemos mucho a quienes nos facilitaron este trabajo y a quienes lo realizaron, a Martín Martinic. Le agradecemos la posibilidad de poder recurrir a la historia a través de audios sonoros. Vamos ahora a una nueva comunicación telefónica. Escuchábamos lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires en aquellos días del 77, 78, quiénes gobernaban en esos momentos, el gobernador Ibérico Saint James, el ministro de Educación Ovidio Solari. Vamos a ver ahora qué nos cuentan desde el interior de la provincia. Vamos a ver cómo hacen los docentes, vamos a seguir viendo cómo hacen los docentes para poder enseñarles a los chicos esos conceptos tan abstractos en principio, como son la verdad, la justicia, que tanto cuesta entender tal vez. Vamos a, tenías vos, había quedado por ver qué... Quedó pendiente qué se hizo en el nivel superior para recordar la Semana de la Memoria. Y en este caso los estudiantes estuvieron leyendo Carta abierta a un escritor de la Junta Militar y Operación Masacre de Rodolfo Walsh, Todos los veranos y Mascaró, el cazador americano de Haroldo Conti, y Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, y por último Pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Estas son todas las actividades que se realizaron en todos los niveles de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Vamos ahora sí entonces a una comunicación telefónica con Celia Godoy. Nos vamos a Guaminí, un partido de 30.000 habitantes. Estamos en comunicación con Celia Godoy, maestra de la Escuela de Enseñanza Media número 205, de la Escuela Secundaria 5, perdón, bibliotecaria, nos aclaran. Exactamente. Que está al frente de un proyecto llamado Semana de la Memoria. Celia, decimos siempre que es muchas las personas que colaboran en lo que es la educación cotidiana, no son solo los docentes, están los preceptores, los bibliotecarios, están los padres. Bueno, en tu caso como bibliotecaria, ¿cuál es el proyecto que estás llevando adelante? Bueno, mira, durante la semana pasada comenzamos a trabajar con un proyecto que se llama Semana de la Memoria, que culminó casualmente el día martes. Este proyecto fue realizado entre tres instituciones: la Escuela Media número 205, de la cual soy bibliotecaria, la Escuela de Educación Media número 203, que es el bachillerato de adultos, y la SD número 5. Las profesoras de historia trabajaron durante toda la semana en el aula con diferentes materiales, analizando textos periodísticos, bibliográficos, literarios, canciones, ¿no? Y haciendo una puesta en común y una reflexión sobre los hechos acontecidos en 1976, el 24 de marzo de 1976. ¿Cómo responde la comunidad a esta propuesta? La comunidad responde muy bien, la verdad que los chicos se engancharon muy bien en este proyecto y los padres la verdad que apoyan todo este tipo de iniciativas. Una vez que trabajaron toda la semana en el aula desde diferentes espacios curriculares como son historia, prácticas del lenguaje, que por ejemplo leyeron Cruzar la Noche, hicieron todo el contexto histórico, ¿no? Y desde culturas y estéticas contemporáneas en tercer año polimodal, abarcando las distintas manifestaciones culturales de la dictadura militar. Luego, el martes 23, hicimos un acto en conmemoración justamente del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con las tradicionales palabras alusivas a la fecha, y luego la proyección de un audiovisual periodístico que reflejaba todos los acontecimientos de la época. Uh-huh. Y para culminar, el mismo día, a las 19 horas, los alumnos de las tres instituciones nos reunimos en la Escuela Media número 205, donde pudimos compartir la película La Historia Oficial entre alumnos, docentes y también gente de la comunidad. Celia Godoy, muchísimas gracias por habernos atendido. Un cariño muy grande allá a la gente de Guaminí. ¿Cómo están todos allá? Muy bien, por suerte, muy bien. Nosotros somos una comunidad muy pequeña y te quería corregir algo. Somos 3.000 habitantes. 3.000 habitantes, muy poquitos. Muy poquitos, sí. Así que la época de la dictadura en realidad acá se vivió de una manera bastante diferente a como se vivió en las grandes urbes, pero también tenemos algunas personas que fueron perseguidas en aquella oportunidad, y sí, una desaparecida que estuvo por un tiempo desaparecida, que en este momento es artista plástica, después, bueno, después de estar un tiempo desaparecida, logró salir, estuvo exiliada, y gracias a Dios, bueno, está entre nosotros, como te decía, es artista plástica, y hace unos años nos hizo un mural a la entrada de la escuela, con un grupo de alumnos de la Escuela 205. Celia Godoy, docente de la Escuela de Enseñanza Media número 205, bibliotecaria. Muchísimas gracias por habernos atendido y será hasta un próximo contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Y se nos va el programa, se nos fue rapidísimo el tiempo. Hoy escuchábamos recién los conceptos de Videla, del ex de Jorge Rafael Videla, al frente de la Junta Militar, en cuanto a cuál era la figura de un desaparecido. Y nos vamos rápido a ver cuáles son las propuestas pedagógicas que se pueden trabajar en el aula. Estamos en comunicación con Sandra Raggio, que integra el área de investigación y enseñanza de la Comisión Provincial por la Memoria y es compiladora junto a Samantha Salvatori del libro La Última Dictadura Militar en Argentina, Entre el Pasado y el Presente, propuestas para trabajar en el aula. Hola, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Lamentablemente se nos termina el tiempo, así que te vamos a hacer una preguntita no más que fundamental para que los maestros puedan adherir a estas propuestas que ustedes hacen en el libro acerca de cómo trabajar en el aula. Sí, bueno, la propuesta central para nosotros es no pensar solo en la dictadura militar como el sufrimiento del pasado, digamos, como parte de la historia, sino trabajarla también conjuntamente con todos los procesos de significación de esa experiencia que se viven a lo largo del tiempo en la sociedad argentina, de la cual la escuela también forma parte, digamos, como constructora de sentido de ese acontecimiento, ¿no? Entonces, un poco la propuesta para nosotros es trabajar en esa doble idea de la dictadura como acontecimiento histórico y también poder abordar, problematizar todos los procesos que vivió la sociedad argentina para poder construir la idea que hoy tenemos sobre qué fue la dictadura militar. En esas declaraciones que escuchábamos de Videla acerca del desaparecido como una entidad, algo que no está ni muerto ni vivo, a esa figura tan central que es el desaparecido hoy como un militante, con un proyecto político, etcétera. Todo eso, digamos, esa idea de la figura del desaparecido también puede historizarse, digamos, ¿no? Y eso es un poco lo que trabajamos en el libro a partir del análisis de diferentes vehículos y factores fundamentales para construir el relato sobre la dictadura, ¿no? Trabajamos con la literatura, con el cine, con los medios de comunicación y también con lo que fue el movimiento de derechos humanos, ¿no? Desde cómo, desde la adversidad, cómo desde esa negación de lo que estaba pasando, lograron construir un relato sobre lo ocurrido a la que pudimos conceptualizar como violaciones de los derechos humanos, digamos. Un poco esa es la propuesta para trabajar en el aula, y cuenta con documentos, con propuestas de actividades y sobre todo tratar de construir en el aula un espacio donde las nuevas generaciones puedan darle su propio sentido sobre este pasado, ¿no? Sandra Raggio, muchísimas gracias por habernos atendido y le recordamos a los oyentes que sos compiladora junto a Samantha Salvatori del libro La Última Dictadura Militar en Argentina. Se nos terminó el tiempo, llegamos al final del programa, los estuvimos acompañando hoy como todos los jueves, Paola Maimone, Jon Grande, Gabriela Barcaglione, Fernando Álvarez, Cintia Bramsona y Álvaro Moreira.